Le pido a cada familiar, le pido a cada persona de confianza de un jubilado y le pido a toda la sociedad que nos ayude porque las aglomeraciones que a veces suponen la cola son el punto de contagio por excelencia.